El mediocampista del Salvador, Eliseo Quintanilla, será operado el lunes de un menisco en la rodilla izquierda y se perderá al menos los choques de septiembre ante República Dominicana e Islas Caimán en las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial del 2014. Quintanilla se lesionó el miércoles durante una práctica de su equipo Los Rojos del Municipal de Guatemala, informó el jefe de prensa de este equipo, Josué Chiquín. Chiquín señaló que la recuperación del salvadoreño que cumple su primera temporada con el Municipal podría extenderse entre 6 a 7 semanas. Quintanilla es pieza clave de la selecta. Fue el gran ausente en el amistoso del domingo ante Venezuela en la preparación para la eliminatoria de la CONCACAF. No fue citado debido a que no era fecha FIFA. El volante zurdo se perderá al menos los choques eliminatorios del 2 de septiembre ante República Dominicana en San Salvador y el 6 de septiembre de visita en Islas Caimán por el Grupo A, quien completa Surinam.